DJ Gato 77, el maestro. Todavía yo no he visto a nadie que tenga la cosa que tengo yo, tú me entiendes. Una cosa, vaya, que yo nací con eso. Pero ¿qué es lo que tú tienes? Vamos a ver. Es una cosa, que te lo digo, que no lo puedo ni explicar. Exacto. O sea, porque una cosa entre acá, que cuando estoy ahí en persona, pues se lo demuestro a mi gente. Tú sabes, no es que quiera decir que soy mejor cantante que nadie aquí, tú sabes. Pero que te digo, que todavía yo no he visto a nadie que tenga el truquito. Ellos saben que truquito. Como se debe, porque dicen que patea como la nueve. La mía que lo que otra, mami, dime a ver cómo tú te mueves. Hay que darte un 10, esto pa' que goce, pa' que cambie pose. Te aprendí en fuego, llama al 911. Te pone roce, tu humor en las voces. Que te pone sata, después de las 12. Tu novio se enfurece, pero se lo merece. Que tú eres maldita, no existe un bien 13. Inventamos 14, tenía 15, ahora tiene 20 y fuma 15. Se hablan de perreo, yo soy el rey. Y ahora vale 30,000 un 16. Uno se fue con dos, en el cuarto eran tres, en cuatro la partió. A mí sin cojones lo que diga la ley, son la ficha, el tranque, el doble 6. Uno se fue con dos, en el cuarto eran tres, en cuatro la partió. A mí sin cojones lo que diga la ley, son la ficha, el tranque, el doble 6. Me pongo problemático y matemático, multiplico y en el, y no soy asiático. Yo soy el que recta, tu piquete básico, y el reggaetón es un monstruo clásico. De 20 a las 4 y 20, el C21 gramos de alma le saqué. Una bala de 22 le solté como LeBron James, el rey 23. De 20 a las 4 y 20, el C21 gramos de alma le saqué. Una bala de 22 le solté como LeBron James, el rey 23. 14, tenía 15, ahora tiene 20 y fuma 15. Se hablan de perreo, yo soy el rey. Y ahora vale 30,000 un 16. Habla de un medio. Uno se fue con dos, en el puerto delante, en control la partió. A mí sin cojones lo que diga la ley, son la ficha, el tranque, el doble 6. El número uno se fue con dos, en el puerto delante, en control la partió. A mí sin cojones lo que diga la ley, son la ficha, el tranque, el doble 6. Vengo con un flow. Motoristas que se van en cuadrilla, desde Carolina hasta la puntilla, mucha guapería con babilla. Estos puestos rotiñetas desde las Antillas, los maleantes que gusten los cañones, justo ahí se baila con cojones. Cuba y Rome cocinando reggaetón, con aceite de freír, alcapurrias en piñones. Hasta abajo sucio con toda la pandilla, sudando agüita de alcantarilla. Esa nena dale dándome rosquillas, más peligrosa que los turistas sin mascarilla. Pegando con todos los nudillos, a la orilla Margarita en Trujillo. Con un feeling, con un cinquillo, cristal, un galón de agua y ron limoncillo. Se siente real cuando el residente narra, porque a mí nadie me escribe la barra. Clase de gratis sin pizarra, directamente el barrio. Música sin piano y sin guitarra. Estoy pidiendo música sin prisa. No monetiza, pero los pelos te lisa. Carajo, los charts, la verdadera copa es tener a tu aladico chichando con ropa. Aquí no hay fórmula, esto es orgánico. Colonizamos hasta los británicos. Cuando yo toco el beat, nivel satánico. La competencia está con este que de pánico. En esta pendeja, tirando lírica. Soy el cabrón, papá, de tu fucking papá. Lo tuyo es agua, agua, lo mismo es ratata. Tú eres una cebra y yo soy un lion, pa. Vengo, vengo, vengo, vengo, vengo, vengo. Pensando la supiste, vuela para el amor, buena para la cama, obtiene lo que quiere, lo que le da la gana. Pa' ti tengo sugar como Maroon 5, tú de 1 al 5 en mi top 5. Hagamos lo exótico, lo fine. Contigo estoy bien, mami, so fine. Yo quiero salvarte como Naruto con los gatos. Estoy usando los poderes Super Saiyan como Goku. Sé que te gustan las flores, tengo un par de rosas rojas. Te la voy a dar el día que deje que te shh. Fumamos la shh, pero son labios rush. Me gustan los misiles, pero no jodo con Bush. Mami, usando flush, callao. Que nadie se entere, callao. Ey, tengo optimizada como Mercedes Benz. Le pongo piquete por mami como una MG. Explotamos la disco como TNT. Te vas a casar conmigo, mami, entérate. Pa' ti tengo sugar como Maroon 5. Tú estás del 1 al 5 en mi top 5. Hagamos lo exótico, lo fly. Contigo estoy bien, mami, so fine. Si tú quieres chocolate, tengo el tique dorado. Y si quieres una cartera, al Valentino explotamos. Camisa Christian Dior, hoy no soy cristiano. Le doy la mano a mi enemigo, un samaritano. Soy un golpe Estados Unidos y ahora la cara del norte. Tú haciendo que mover el culo tenga que ser deporte. Ese estilo de Argentina estaba para que lo exporte. Y esta coge la piel, siente yo en el pasaporte. Shhh, pero son labios rush. Me gustan los misiles, pero no jodo con Bush. Mami haciendo flush, callao. Que nadie se entere, callao. Ella no quiere la corona en la cabeza, ella la quiere en el vaso. El amor le dio batazos. Y si le invitan a salir, dice paso. Ay, ay, ella te bloquea si no siente. Y también se siente por si acaso. El amor le dio un cantazo. Y fue la gota que derramó ese vaso. Ay, las solteras estamos que donde están que se reporten. Se acabó la relación, no la vida. Sé feliz, yo invito. Sal y perreo, sal y perreo, sal y perreo, sal y perreo. Dice, ni aunque me tiren el ramo me caso. Por eso sal y perreo, sal y perreo, sal y perreo, sal y perreo. Sal y limón en un vaso. Tequila pa' que olvide ese payaso. Ey, dembow pa' la que le dembow. ¿Dónde está la baby? Por favor, estima los flow. Que yo quiero verla acabado dando todo con su trago. Pidiéndole al DJ, yo pongo un dembow. Cógelo easy. Ya pasaste lo difícil. Cógelo easy. Olvídalo, no es difícil. Ella me dice, quítame esta bella crisis. Y yo le digo, dembow pa' la que le dembow. ¿Dónde está la baby? Por favor, estima los flow. Que yo quiero verla acabado dando todo con su trago. Pidiéndole al DJ, yo pongo un dembow. Solteras estamos que donde están que se reporten. Se acabó la relación, no la vida. Sé feliz, yo invito. Sal y perreo, sal y perreo, sal y perreo, sal y perreo. Dice, y aunque me tiren el ramo me caso. Por eso sal y perreo, sal y perreo, sal y perreo, sal y perreo. Sal y limón en un vaso. Tequila pa' que olvide ese payaso. Quedo yo. Hey. puesto porque yo no te quita. Y ese huerfanito necesita una mamá. Ay, qué rico. Como me pone el panty heladito. Ay, qué rico. Ese besito dame el robadito. Ay, bendito. Encuentro yo te pongo rapidito. Bendito. No me comas tan rico, papacito. Estaba loca por probarte, darte lo besito y yo. Ojalá pueda quedarte, porque si me quedo yo. Estaba loca por casarte, hacerte el bonito y yo. Ojalá pueda quedarte. En la guagua se queda el olor de tu perfume. Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos une. Ella sabe que está buenota y no la presume. Si yo fuera tu gato, subiera una foto los viernes y los lunes. Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, contigo tengo que apretar. Si quieres te hago un bebé, te traigo la plan B. Mami, qué rica tú te vas. Pa' los 2000 escucha RBD. Y ahora quieres perreo toda la noche en la pared. Dice que no se bebe. Mami, tú eres élite, no te me limites. Déjame hacerte lo que me diste y te levite. Dale, dale, escondite, no te me arite. Que aquí no va a poder llegar los satélites. Mami, sube algo, dame contenido. Ese culo sube lo más seguido. Me paso jangueando, a ver si coincido. Contigo, ma, y nuestra bella queda, nunca la olvido. Ninguna como tú, a mí me ha complacido. Tú crees que a todas siempre les digo lo mismo. Quieren chingar, pero no quieren a fijo. Hey, pero en confianza me confiesa. Dice que nadie le interesa, pero cuando sale se pone traviesa. Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás. Hey, contigo tengo que. Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito. Si tú me lo pides, yo me porto bonito. El Gato 77 in session. La gata buscando leña a su calderón. Tú eres guasa, guasa, guasa, guasa. Que no le guste el caldo, se le dan un par de tazas. Tú eres guasa, guasa. Tú eres guasa guasa, guasa guasa. Pero ustedes son más puertos que su propio jefe. Tú eres guasa guasa, guasa guasa. De la Vallarde sacándote a patada de tu casa. Ni tú ni tu mafia boba, ni tu rifle ni pistola. Brinche chaco para explotarte la mambriola. Te acuerdes, te apoye tu ayoya. Que todos los negros no están trastoya. Flor de Camboya, que te está sacando ampolla. Quítate del frente que llegó el carolla. Ni che boricua, lírica criolla. Muerte al chota, muerte pa' que viola. No te parte envidia porque eso no es la consola. Yo muevo al palo, tú sigues pa' cola. Me pon conmigo, no sueltes la soga. Pa' que salgas de la cola y yo la bola. Tan gente, buscando que mata gente. Hazme frente, pero si tuviera mente, pensaría por lo menos que vas a tragar son dientes. Mientes sanos, inteligentes. Eres guasa, guasa, guasa, guasa. Eres guasa, guasa, envuelve masa. ¿Quién prevalece? Lo que se merece, tú no has hecho en toda tu vida lo que yo logré en 2 meses. Y mi frente queda grande, me trate en guante. Desde la Vallarde no le da ni hambre. Están soñando conmigo, mamando conmigo, buscando mi estilo, reciclando todo lo que yo digo. No tengo tiempo que perder como la langosta. Que a la hora en la verdad salen hasta yota. Se les nota en la envoltura por la costura. Que cualquier cosa que pase llaman a la jefatura. Procura que no hay una futura, otra falsuya. Y le exploto la soldadura pa' gritar. Desde la patrulla, en barulla y puya. Oye, el túnel del feo, así que tírate, tapate. En vez de uno son tres, de la peste en el mano. Y te tiro como la P de la escuela de Vicky, de LDL. A ti se te trancó el bolo con el cocolo. Tus sueños de grandeza y los coronos negros. Y esto que están culpándonos, ajorándonos, hablando vasos y marginándonos. Tú debes ser igual que te canta. Podría ser igual que te asalta, saco en trampa. Mucho pa' que mi hija nunca pase hambre, por eso tienes que matarme. Y no te creas que te bota pa' afuera, que tú escogiera. Me pongo necio en la rumidera. Yo no tengo culpa de tu fracaso, payaso. Déjame por loco y no hagas caso. Oye, lo que te conviene, llora, llora, nene. Gente como tú, 5-3 me tiene. Tú no pagas mis deudas ni me das plaza. Y es que de verdad no me nada. Que ya no sé que ellos quieren tirar pa' acá. Se le acabó el aceite, su la para. Y es que no pueden con sus letras tan sangana. ¿Quién dijo que no quedaba nada, papá? Que yo no sé por qué ellos quieren tirar pa' acá. Se le acabó el aceite, su lámpara. Y es que no pueden con sus letras tan sangana. ¿Quién dijo que no quedaba nada, papá? Sigo en mi viaje, directo del clandestinaje, con un flow salvaje. No hay personaje que se preste para el sabotaje. No hay quien pueda con el cangrenaje. Hablan de más y no dan pa' nada. Se les acabó el aceite en sus lámparas. Mucho swing, mucha alma, mucho bling bling. Y a la hora de la vida salen huyendo como Hussein. Esos mecanismos ya yo los conozco. Llevan mil años tratando de tumbarme el kiosco. No se comparan con la letra mía, porque viven en la isla pero de la fantasía. Pana mío, no te duermas con el trío. Pa' nosotros esto es pan comido. Va muy ligero, mi sueño es con ser primero. Donde manda capitán, no manda marinero. Esto es un junte pa' la historia. De Puerto Rico pa' el mundo en victoria. Haciendo cosas diferentes, porque yo no estoy pegado, yo le gusto a la gente. Que yo no sé por qué ellos quieren tirar pa' acá. Se le acabó el aceite, su lámpara. Y es que no pueden con sus letras tan sangana. ¿Quién dijo que no quedaba nada, papá? Que yo no sé por qué ellos quieren tirar pa' acá. Se le acabó el aceite, su lámpara. Y es que no pueden con sus letras tan sangana. ¿Quién dijo que no quedaba nada, papá? El gato 77 no en session. Antes tú me pichabas, ahora yo picheo. Antes tú no querías, ahora yo no quiero. Aunque yo perreo sola. Perreo sola. Perreo sola. Se me pegue, la disco se prende cuando yo llegue. A los hombres los tengo de hobby, una malcria como Nayobi. Y tú me ves bebiendo de la botella, viendo la calle me siento bella. Mucho bobo que me viene con la nébula. De estos hechos yo soy incrédula. Ella está soltera antes que se pusiera de moda. No creen amor, le estamos el foda. El DJ la pone y me la gozo toda. Me trepo en la mesa y que se joda. En el perreo no se quita, fumi se pone bien loquita. Te llama si te necesita. Pero que la mujer y el perreo sola. Yo perreo sola. Perreo sola. Perreo sola. Ella perrea sola. Tú te dejo salir en la disco. ¿Qué? Cabrón, que rookie.